Ya, vos te lo tomás como te antoje, pero la verdad es que quedó esa de, en vez de decir el estudio, se dice el El piso, ¿visto? Es piso. medio como de televisión, no sé. Ay, es que Falta que estamos ahí de digamos, ser un estudio de tal televisión, cual, ¿eh? y Estamos ahí ya le ahí. decimos el plató. Cuando tengamos streaming en la siesta que nos fue, ya directamente pasa a ser el plató. Me encantó, Qué pero qué lindo. genial. Va a Bueno, hacer falta ponerle un nombre al estudio en algún ay, momento le vamos a podemos poner. hacer eso, Sí. sí. Tiene que ser por elección, ¿viste? Que Tal la gente que cual. nos escuche nos mande propuestas. Sí, las ignoramos a todas y ponemos el nombre que nosotros queremos, pero bueno, hay que Pero hacer todo hace que eso. damos la sensación de que damos De que es una cosa participación a la gente, tal cual. claro. Horizontal es que participen todos los que quieran, todas las que quieran y todos los que quieran. Y después nosotros decidimos el nombre que se le pone al estudio, al piso o O al al plató plató. de Qué Radio bien, Kermés. bueno. Radio Kermés. Bueno, esto ya lo estamos planteando, si querés lo podemos empezar para octubre de este año, Tal empezamos cual, con en esa un rato carrera, en nomás. un rato nomás, porque este fin de semana es el último que tenemos de septiembre. ¡Chau, Ya septiembre! se va notando, sobre todo en que hay muchas propuestas que son interesantes, bueno, que van siendo más gratuitas, ¿no? Por una cuestión de que ya hace 15 días que estamos todos azules, Tal cual, nos pasa literal. así. Así que, bueno, hay varias propuestas. Una ya se está desarrollando y la invitación viene de la mano de una de las profes que está desarrollando esta actividad. Son las propuestas que está desarrollando el CREAR, el Centro Regional de Educación Artística, nuestra institución educativa de artes. De artes por excelencia. Claro que sí. Así que están desarrollando una propuesta que comenzó hace un rato, cuando comenzó la siesta también, y se sigue desarrollando, así que vamos a ir a escucharla a la invitación allí en voz de la Agustina Ricci, que nos Así invita. sea. Hola, mi nombre es Agustina Ricci, soy docente del CREAR, es el Centro Regional de Educación Artística, donde hay varios profesorados de arte, y queda en Primero de Mayo y Almirante Brown. Hoy tenemos nuestra jornada artística anual, entre las 15 y las 20 horas, donde vamos a tener talleres, muestras de arte y una feria de arte donde se puede venir a comprar la producción artística de nuestros estudiantes y también de algunos egresados. Va a haber muchas otras actividades, va a haber, o sea, todavía queda cupo en varios talleres. Por ejemplo, al de las 18 horas tenemos el taller de poesía blackout y el taller de pegatina, que es afiche artístico, y después se va a hacer un mural colaborativo entre todos los que participen. Así que, si tienen ganas, los esperamos para que compartan con nosotros. También va a haber unas demostraciones de grabado, entonces a partir de las 5 de la tarde, si les interesa, pueden traer una remera y los chicos de grabado les estampan la remera con diferentes xilografías. Va a haber maquillaje artístico, va a haber gráfica corporal y también va a haber espectáculos musicales. Así que los invitamos que se acerquen a pasar la tarde con nosotros. Los chicos del centro de estudiantes van a estar haciendo un buffet, así que se puede comprar algo para comer, se pueden traer un mate y pasar una tarde linda compartiendo el arte y conociendo qué es lo que tiene para ofrecer esta institución. Los esperamos y muchas gracias. Muy bien. Hermosa la propuesta del crear, entonces. Me encanta la idea de llevarme mi remera, un retazo de tela que tengas, lo que sea, y que te lo estampen, que te lo graben con xilografía, De una. y que te ilustren el cuerpo. Me Che, y encantó. además, bueno, pero fundamental, ¿sabés qué? Me pareció que por ahí hay personas que no saben cómo se graba, cómo se hace un grabado, y la Tal cual. xilografía es fenomenal, es fantástica, es una ciencia antiquísima, y si te llevas una remera que quieras estampar con algún motivo que tienen ahí les alumnes, vas a quedar asombrade, vas a quedar de una sola pieza viendo cómo se hace grabado. Tal cual. Así que bueno, una hermosa propuesta que se está llevando adelante en estos momentos. Así que si andás por las cercanías de las vías, allí en la Primero de Mayo, en Santa Rosa, bueno, tenés la posibilidad de darte una vuelta por ahí y disfrutar de ver todo este arte, que la propuesta es que sea llevada adelante por les estudiantes del CREAR. Entonces, Claro. bueno, de paso ahí los alentamos, los motivamos, vamos Tal ahí cual. Incluso podés acompañando. llegar a tener un sorpresón encontrando algo que te viene re bien, que te hacía falta, o una cosita con la que quedar como un rey, como una reina, con alguien que te interesa. Y es más, hasta encontrar algo que te gusta hacer y que te animás a empezar. Mirá. ¿No? Que decís, mirá, uy, esto de la xilografía me encantó, el año que viene voy a probar con artes visuales. Annotation. ¿Por qué no? Bueno, todo eso. Hoy también está la gala de la banda sinfónica, la vez que toca en el Teatro Español. ¡Qué bello! Y aparte va a estar tocando con la banda de salsa argentina Tuco. Me encanta. Esto es increíble. Es increíble porque es una verdadera mesa cultural servida en el Teatro Español con Tuco y la banda sinfónica provincial. Es impresionante. Es buenísimo, es buenísimo. O la sinfónica y Tuco. Claro, la sinfónica y Tuco también sería. La sinfónica con Tuco. Mira qué lindo. Es de las veces que se va a llenar. Que los convoquen para apadrinar ahí, amadrinar sería en tu caso, pero que les hacemos la gala, pero ¿sabés qué? Nos morimos de risa todos. Todas y todes, y quién nos ayuda a levantarnos del piso después. Es una oportunidad y que está buenísima. Siempre ir a ver la banda sinfónica está bueno, pero además, bueno, la banda de salsa le va a dar un toque, un condimento. Uy, estamos re chistosos. Y lo que sí vale aclarar es que se suele llenar. ¿Sí? Vos llegás a las 9:05 y lo más probable es que te digan no tenemos más lugar. No, pero ¿cómo? Si yo quería ver colmado, la banda. Ya está colmado. Sí, mamita, pero no hay más lugar, no te podemos dejar entrar a que esté parada acá. Así que vayamos temprano. Esta es la banda de salsa Tuco que va a estar acompañando a la banda sinfónica. ¡Belleza! Sí, qué sí, es lindo. Muy lindo. También hay videoclip de esta banda. Ya está presentando sus primeros videoclips. Así que síganlas en el Spotify, en el YouTube, en todos lados. Hay canal porque de YouTube. Se van a poder ir enterando de estos. Bueno, de cuando tocan, de cómo van avanzando en la producción. La banda de salsa argentina. Me encanta decirlo. Es tan lindo el nombre. Para terminar hoy a la noche, si te gusta un poco más el jazz tradicional, te cuento que está el grupo de Jazz Santa Rosa presentándose en el Casino Club. Bueno, es la banda tradicional de jazz de Santa Rosa, ¿no? Sí, no sé cómo... Tiene no sé, como 50 años o debe tener más, tal vez, No sé cómo es el devenir de su agenda, si venían tocando o qué, pero siempre es un show de nivel nacional, vamos a decirlo. Sí, tradicional seguro. No estaban, creo que, tocando demasiado, al menos yo hace tiempo que no los estaba viendo que se presentaran, así que está bueno poder ir. El precio de la entrada es sumamente accesible, diría irrisorio, $500. Bueno. Así que, nada. Una invitación a no perdérselo. Tal cual. Sobre todo para la gente del jazz, que sabés que no bajan de fanátiques. Tal cual. Es que hay que ir ahí a acompañar, claramente. Y si no sos de ese palo y te gusta más otro, tenemos a Indio Mike and the Guillotines con la DJ China en Jaque al Rey hoy a partir de la medianoche, así que... Impresionante, para pegársela en la pera con los Indio Mike y una fecha para revolear la que peluca. Supo ser una melena, sí. Claro. Revolear el quincho, porque ya pasó el tiempo, no es para echarle los almanaques a Indio Mike, pero qué bien solía sonar esa banducha. Bueno, y sigue así. Les deben obviamente haber crecido los dientes y también debe estar el sonido. Dan ganas de tirarse por Jaque al Rey esta nochecita. Y bueno, las cuerpas lo saben. Claro Indio que sí. Mike estará vibrando ahí. Seguro que va a ser un calorcito en el pavimento de la calle. ¿Qué es ahí, Alvear? Alsina todavía. Alsina 42. Tengo toda la información, por favor. La data dura. Lo que también sé que yo digo medianoche y es probable que estén tocando más cerca de las 2 de la mañana, pero bueno, hay que hacerse vas, temprano. Vos pones el cuerpo ahí, le claro. empiezan a pasar sensaciones y cosas y sustancias y ya estás como para que el show arranque en cualquier momento. Para cuando arranque ya uno está. Ya estás encendido. Bueno, hay un montón de información que no voy a llegar a compartirles, así que les recomiendo, les pido, les lo que quieran. Si tienen ganas de hacer algo, dense una vuelta por el www.radiokermés, que va a estar la agenda con todas las propuestas. Están los Sembradores de Cuento, que es un espectáculo de narración oral, que es muy lindo, la verdad, que te transporta las contadoras, les contadores te cuentan, te llevan a la infancia cuando disfrutábamos de esas historias que nos contaban, bueno, el adulte cercano. Es una hermosa experiencia, así que esto que va a estar sucediendo mañana a las 6 de la tarde en el Medasur también está muy bueno para ir a escuchar a los Sembradores de Cuento. También va a estar Villacabamba presentando sonidos de esta tierra, de América Latina, con instrumentos originarios y ancestrales en el Cheje también mañana. La presentación de Acheras, Hijas y Madres del Monte, es la propuesta de la compañía Alta Rusticidad, que este fin de semana, 28 y 29, se va a estar presentando en el TKQ, que también es un hermoso teatro allí en Sarmiento y Cervantes. Es una propuesta de teatros de objeto y quienes escriben la obra teatral, que son todas mujeres de aquí, de Santa Rosa, de Toay, buscan de alguna manera, no me lo dijeron con esas palabras, pero a mí se me vino como un teatro documental, si lo tuviera que explicar, porque investigan la historia y lo que están contando cuando dicen hacheras, madres e hijas, es la historia de las hijas, de las madres que estaban en el monte hachando junto a la par de los hombres y de los hijos varones. Han hecho un trabajo de encontrar los relatos, también con la participación de Teresa Pérez, que bueno, también parte de esa historia. Así que es una propuesta interesantísima, más allá de que el teatro de objetos además es hipnótico. Así que, bueno, para disfrutar, Acheras en el TKQ va a estar sábado y domingo. Una propuesta que tiene muchísimo que ver con la Pampa Vieja, con la matriz laboral de explotación del monte y de las personas en nuestro territorio, y que la tenía la mujer como protagonista. En todo caso, el hachero, cuando se volvía adulto, porque se nacía hachero, enseguida armaba familia, y la vida del hachero era la vida de la hachera y de la familia del hachero. Tal cual. Así que, bueno, nada, hermosa la propuesta del TKQ. También hay teatro en el ATTP. En La Porfiada hay opciones, tanto sábado y domingo. En el Espacio Inca, no lo olvidemos, el domingo, 19:30 horas, hay allí una película de Matías Zulansky, Berta y Pablo. Así que está buenísimo que vayamos, recordemos, en vamos el auditorio. Vamos a disfrutarlo, es re barato, y además vamos a defenderlo al Espacio Inca cada tal vez cual que lo usamos. Bueno, y particularmente acá en Toay hay una propuesta que me encantó, que es un taller de arte y reciclado, que es en el Museo del Pueblo, el domingo a las 4 de la tarde, así que está bueno para, bueno, concientizar sobre la situación ambiental que la estuvimos mencionando hoy. Y además del arte, todo esto en la calle 3 de febrero 923, aquí en Toay, que es la casa, el Museo del Pueblo. El Museo del Pueblo, en el viejo edificio de la estación del tren. Ahí va, bueno. Así que todo el resto de las cosas y más te completo la grilla. En Toay, hoy, sí, el cierre de la Pampa Coral. Están participando un montón de coros, incluso el de Utelpa, el coro de las infancias. También les visitan coros de otras. El de Atalí Barroca, no me acuerdo ahí va, el nombre. De Atalí Barroca, me acordaba también. Suyay. El Suyay. Es el cierre de la Pampa Coral hoy. Tal cual. A partir de las 20 horas, entrada gratuita en la Casa del Bicentenario. En la Casa del Bicentenario. Hay más en la Casa del Bicentenario. Tal cual. El domingo también está función de Amores en Escena, del grupo de teatro de la Biblioteca Popular de Toay. El teatro con su Dele que te dele, como en toda la provincia provincia de La Pampa, en Toay, crece también con este grupo que se agrega a la experiencia fortísima del Teatro Pampeano en Toay, que tiene en la en el grupo de teatro vocacional de esta ciudad una, bueno, una pilar fundamental, una Así pila, es. Y además, no solo una pila de laburo, sino una pila de energía y de ideas, de creatividad y de compromiso. Y con esto, nuestro compromiso se agota también, Valentina Quintero. La verdad es que es un gusto cada vez que estás en el plató, en el piso, en el estudio, cada vez que estás por acá. Y a vos, y a vos.